Me critican que yo vivo enamorado. Dicen que vivo entregado a la morena mía. Y hasta dicen que no salgo de esa calle, que tendrán que jubilarme y darme cesantía. Que primero censuraba a los amigos porque vivía sometido y que llegó mi día. Y recuerda que con gusto parandeamos, que si no me acompañaban yo me resentía. Los que no saben pueden pensar mal, que me pusieron una condición. Los que no saben pueden pensar mal, que me pusieron una condición. Que tengo que dejar de tomar, si quiero tener su corazón. Si quiero tener su corazón, que tengo que dejar de tomar. Que tengo que dejar de tomar, si quiero tener su corazón. Y el doctor Carlos Salgado, a Chilú y su bonito festival. Dicho que yo puedo tomarme un trago, voy a despreciar un regalo que ya casi es mío. Que se vayan al olvido mis parrandas, mi morena es la que manda, diario se lo digo. Si después que yo consiga que me quiera, yo no creo que porque beba me va a formar un lío. Si ella puede por lo menos al comienzo imponerme sus derechos, yo después los míos. Digan ustedes si no es con razón, que yo no tomo ni salgo de allá. Digan ustedes si no es con razón, que yo no tomo ni salgo de allá. Después que tenga su corazón, entonces lo salgo a festejar. Y entonces lo salgo a festejar. Después que tenga su corazón, después que tenga su corazón, entonces lo salgo a festejar.